te quiero, mujer, no le hace que seas paseada. Te quiero porque te quiero, porque me sale del alma. No sabías querer.